XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olace, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Se encontraba prisionero en la profundidad de aquel pozo de aguas frías y pestilentes. Había transcurrido casi una hora desde el momento en que cayera aquella trampa tendida por el astuto Lee Jara, y en la mente de Calimán solo existía una idea: escapar de aquí. Tal vez intentará buscar en la profundidad de esas aguas alguna salida subterránea. Es probable que este pozo esté alimentado por una corriente subterránea que desemboque a los muelles. O si así fuera, podría nadar bajo el agua hasta encontrar una salida. Muy bien, daremos suerte. Cualquier intento de salvación es preferible a quedarme aquí, esperando la muerte. Calimán aspiró profundamente, llenando de oxígeno sus amplios pulmones y haciendo un giro, se hundió bajo las pestilentes y frías aguas. Sus poderosos brazos lo impulsaban como aspas de molino hacia la profundidad de aquel oscuro pozo. El agua era cada vez más fría. Calimán nadaba vigorosamente, palpando las paredes del pozo cubiertas de limo. Había descendido 5, 10, 15 metros y la presión atormentaba sus pulmones. El aire acumulado dentro de su amplio tórax se extinguía y, sin embargo, Calimán continuaba descendiendo en lucha desesperada por encontrar una salida subterránea. Debo descender aún más. Tal vez mi cuerpo no resista la presión de agua. No tengo soporte. La oscuridad de las aguas del pozo era total. Calimán hacía esfuerzos desesperados por descubrir alguna comunicación subterránea. Pero todo era inútil. Sus manos se movían febrilmente palpando las paredes del pozo en busca de algún túnel o comunicación. Las burbujas brotaban cada vez más débiles, indicando que el aire en los pulmones de Calimán se extinguía. Las burbujas cesaron. Calimán había agotado la reserva de aire acumulado en sus pulmones y nadaba a una profundidad superior a los 20 metros. Sentía que la cabeza le estallaba y sus oídos percibían un extraño y penetrante zumbido, señal inequívoca de la asfixia y el ahogo. No puedo más. No puedo más. Aún así, Calimán hizo un último intento por defender aún más, pero su cuerpo no lo merecía. Sus brazos estaban entumecidos y Calimán sintió que iba a perder el sentido. Sus manos inútilmente buscaban entre las paredes del pozo alguna grieta, alguna salida subterránea. Y en un desesperado esfuerzo, más bien un instinto de conservación, Calimán giró, sus brazos entumecidos y fríos se movieron bruscamente de arriba hacia abajo y su cuerpo ascendió buscando la superficie. La superficie de aquellas aguas frías y pestilentes se agitó levemente con los movimientos de Calimán, que ascendía buscando su salvación. De pronto, Calimán emergió a la superficie y abriendo desmesuradamente la boca, aspiró el oxígeno que tanta falta hacía sus pulmones. El aire enrarecido y pestilente penetró como puñalada hasta su pecho. Pero aún así Calimán sintió el alivio del oxígeno que desintoxicaba su organismo. Varios minutos permaneció Calimán aspirando profundamente hasta que su cerebro empezó a despejarse. Un hilillo de sangre brotaba de sus oídos, nariz y boca. Había estado a punto de morir ahogado y ahora se mantenía a flote, moviendo lentamente sus musculosos brazos. Poco a poco las ideas en su mente fueron aclarándose. Su respiración se hacía normal y Calimán pensaba: es inútil. Si existe una corriente subterránea que elemente esta cosa debe ser a gran profundidad que ningún ser humano puede alcanzar. Buen cuidado que me dejaron de detenerme. Esta trampa de la que nadie puede escapar. Había pues resignado a morir, pues sería lo mejor. Mi ser se revela ante la idea de morir tan estúpidamente. No debo luchar para mantenerme con vida. Mi cuerpo debe estar en constante movimiento para evitar que me congele. Debo controlar mis nervios y buscar un medio para escapar. ¿Pero cuál es? ¡Oh, Dios mío! ¿Cuál es? Del Museo de Cera, el pequeño Solín y la joven Tagashi Chani, siguiendo las órdenes de Calimán, permanecían vigilando a Lon Mao, que después de ser atacado por Calimán, lanzándole el dardo somnífero, permanecía aletargado bajo los efectos del fuerte narcótico. Todo estaba en calma. El grupo de asesinos, cómplices de Lijara, permanecían encerrados en la celda. Lon Mao, inconsciente por los efectos del dardo somnífero, atado de pies y manos, y Tagashi Chani y el pequeño permanecían sentados junto al resto de la hoguera. Ambos esperaban el regreso de Calimán. Haber transcurrido más de una hora y Calimán no regresar. Pienso que no le será fácil a mi señor y amigo vencer al temible tigre de Hong Kong. ¿Creer que Lijara lo haya llevado hasta el escondite? No le quedaba más remedio que obedecer. Siendo prisionero de Calimán, ya no puede hacer ninguna traición. Poco a poco el caso va solucionándose. Ya lo ve usted, Tagashi Chani. Tenemos a ese grupo de asesinos encerrados en el calabozo. Lijara es prisionero de Calimán. Y Lon Mao continúa letargado por los efectos del dardo somnífero. Y cuando despierte, se encontrará con la sorpresa de verse atado de pies y manos. ¿Cuánto tiempo permanece aún inconsciente? 4 o 5 horas más. Es el tiempo que dura el efecto del narcótico. Lon Mao, ser un hombre peligroso. Ojalá que cuando despierte ya esté de regreso, Calimán. Sí, claro. Que yo le estoy apuntando con este revólver que me dejó Calimán. Y palabra que si Lon Mao trata de hacer algo, le disparo. No. No debes confiarte. Lon Mao no se resignará a ser entregado a la policía. No tendrá más remedio que aceptar la derrota. Pensar que nos engañó a todos, haciéndonos creer que era realmente un tigre el que consumaba los crímenes. Sucedieron tantas cosas que todos acabábamos por creer que efectivamente Lon Mao podría convertirse en tigre y atacar a sus víctimas, destrozándoles las gargantas con esas garras de acero. Mi padre es él una de las víctimas. Lon Mao disfrazarse como tigre, sin importarle que era un indefenso anciano. Te destrozó la garganta. Claro, pero ya recibirá su castigo. Al igual que Lijara. Ahora tenemos pruebas de sus crímenes. Y sabemos cómo introducían el contrabando de joyas. Solín, debes dar parte a la policía ahora mismo. Vendrían de inmediato y se llevarían a esos hombres que están encerrados en el calabozo y a los maos. Sí, pero tal vez el jefe principal escaparía. ¿Qué dices? Señorita Tagashichani, recuerde las instrucciones de Calimán. Nos dijo que permaneciéramos aquí esperando su regreso. ¿Va a detener al tigre de Hong Kong? Pero si ahora diéramos parte a la policía, echaríamos por tierra los planes de Calimán y tal vez nunca lograríamos capturar al tigre. Entonces, ¿deber quedarnos aquí? Sí, esas fueron las órdenes de Calimán. Advirtió que si no regresaba antes del amanecer, entonces diéramos parte a la policía. Pero mi señor y amigo regresará antes, trayendo prisioneros a Lijara y al tigre de Hong Kong. Será una misión demasiado peligrosa para un hombre solo. Puede entenderle una trampa y... No, mi señor es demasiado hábil e inteligente para dejarse sorprender. Apostaría mi cabeza a que Calimán ahora mismo está apresando al tigre de Hong Kong. Si regresara muy pronto trayendo prisionero también a Lijara. Yo sentí mucho miedo. ¿Qué sucederá si Long Mao despierta de su letargo antes de que Calimán regrese? Ah, repito que no hay peligro con Long Mao. Está fuertemente atado de pies y manos y... Y tengo un revólver que se puede disparar si Long Mao trata de hacer algo. Además, Calimán regresará. Estoy seguro. ¿Y hasta entonces da el parche a la policía? Sí. Cuando Calimán entregue a toda la banda del tigre, el sargento nos felicitará. Estoy seguro que el sargento está feliz al pensar en nosotros. Solín estaba rotundamente equivocado. No sabía que Calimán estaba prisionero en aquel profundo pozo. Y en cuanto al sargento Norton, que consideraba su amigo, era en ese momento el enemigo más decidido de Calimán. Maldito sea Calimán. ¿En dónde puede estar escondido que mis hombres no pueden encontrarlo? Sargento, debe tener calma. ¡Calma! Cuando ese asesino de Calimán anda suelto. Dígame, agente, ¿localizaron al muchacho amigo de Calimán o a esa joven llamada Tagashichani? No, no, señor. No están en el hotel en que se hospedaban y nadie sabe a qué hora lo abandonaron. Cuando yo les eche mano a Calimán, al muchacho y a esa joven asiática, irán a dar a la cárcel, lo juro. Y creo que yo mismo proseguiré la búsqueda esta noche. Sí, creo que yo sé dónde están escondidos. De triunfo iluminó el rostro del sargento. El policía que lo escuchaba interrogó. ¿Sabe usted dónde están escondidos Calimán y sus amigos? Naturalmente, agente. En el barrio chino. Pero, señor, varias patrullas han registrado el barrio sin encontrar la menor pista. Además, recuerde usted que el barrio chino es enorme y tiene mil escondites. Exacto, agente, exacto. Hay mil escondites en el barrio chino. Mil callejones tortuosos a los que nadie puede entrar. Escondites secretos que la policía no conoce. ¿Entonces? Pero solo hay un sitio donde Calimán y sus amigos deben estar escondidos. ¿Dónde, señor? En el Museo de Cera del escultor Lijara. ¿El Museo de Cera? Sí, agente. Es ahí donde los contrabaseos descubren sus planes. Donde Calimán inició sus investigaciones. Y donde seguramente ahora esté escondido. Pero, mi sargento, la patrulla número 7 realizó una inspección de esa zona y reportó no haber encontrado ninguna pista de Calimán. Escuche, agente. El museo tiene unos sótanos. ¿Sótanos? Donde se esconden las ratas como Calimán. Y es ahí precisamente donde vamos a ir ahora. Señor, ¿No pensará usted trabajar esta noche? ¿Quién me lo impide? Está usted mal herido. Tiene el brazo derecho enyesado y... Eso no es obstáculo para que vaya a detener a Calimán. Pero, sargento... Solicite el auxilio de 3 patrullas. Sí, señor. El factor tiempo es muy importante. Creo que si no detenemos a Calimán esta misma noche, mañana será demasiado tarde. Nada ni nadie me impedirá echarle el guante a ese delincuente. Y ojalá no ofrezca resistencia. A pesar de todo, sentiría tener que matarlo. Rápidamente, las órdenes eran transmitidas para movilizar las unidades. Atención, atención, patrullas 13, 15 y 17, reúnanse en el patio principal de la jefatura. Atención, atención, sectores 8, 9 y 10, reporten cualquier informe al respecto. Atención, atención. En la soledad del sótano del museo, el pequeño Solín y la joven Tagasichani continuaban vigilando al alcargado Lon Mao. Haber transcurrido más de 2 horas que Calimán se fue. Si pienso cuánto tiempo habremos de esperar más. Ajá, no será mucho, estoy seguro. Detener al tigre de Hong Kong como se propone Calimán no es cosa fácil. ¿Está a temer por su seguridad? Jamás. Mi señor y amigo es lo suficientemente hábil como para bastarse a sí mismo y detener al tigre. ¿Lijar a ser traicionero? Sí, sí, Calimán lo sabe. Y no se confiará un solo momento. Solín, debe comunicarnos con la policía. No soportar esperar más tiempo en este lugar. Me da miedo mirar alrededor. Este lugar ser tan extraño. En aquella celda un grupo de asesinos encarcelados, esperando un descuido para escapar. Y aquí, en un Mao, que cuando despierte intentará escapar. Está dicho que las mujeres no sirven para esta clase de investigaciones. No hay por qué preocuparse, señorita Tagasichani. Esos asesinos no pueden salirse del calabozo. Están como ratas prisioneras. Y en cuanto a Lon Mao, todavía permanecerá varias horas aletargado. ¿Y Calimán? ¿Qué ha vencido de él? Regresará pronto, estoy seguro. Mire, lo veremos regresar por ese oscuro túnel trayendo prisioneros a Lija, al tigre de Hong Kong y a la princesa Jasmine. ¿Ella es el culpable también? Sí, por supuesto que pertenece a la secta. ¿No recuerda con qué odio sugirió los tormentos contra Calimán? Sí, pero ella ayudó a escapar varias veces del peligro a Calimán. Sí, no lo niego, pero todo era parte de su plan. Quería ganarse la confianza de Calimán para hacerlo caer en la trampa definitiva. Ella rompió las ligaduras para que Calimán pudiera luchar contra Lon Mao disfrazado de tigre. No lo niego, pero no creo que eso es lealtad. No. Simplemente lo liberó para hacer más larga la agonía de Calimán. La princesa Jasmine estaba segura que Lon Mao, disfrazado de tigre, mataría a Calimán. Qué gran sorpresa debió llevarse si es que le han informado que Calimán está libre y que esta misma noche va a detenerlos a todos. ¡A todos! Apostaría mi cabeza que Calimán domina la situación. Equivocado estaba el pequeño Solín. Imaginarse que Calimán había caído en una trampa tendida por el hábil Lijara. Calimán estaba un prisionero en el fondo de aquel profundo, condenado a una muerte segura. Calimán se mantenía a flote sobre las frías y pestilentes aguas del pozo. Habían transcurrido más de 2 horas de aquel tormento y sus poderosos músculos se encontraban entumecidos. La expresión de Calimán era de serenidad y aplomo. El temor a la muerte no conseguía perturbar a aquel hombre de mente clara e ideas perfectas. Sus azules ojos escudriñaban entre las sombras los muros del pozo y se levantaban hacia la salida, que se distinguía levemente como el ojo gris de un cadáver. Sí, sí. Creo que es la última alternativa para escapar de aquí. El pozo tiene de pared a pared una distancia aproximada de 200. Porque si lograba apoyar los pies en un lado y las manos en el lado opuesto, pues se debería ir subiendo por la mano, haciendo presión con las manos y los pies. Aunque la distancia que tengo que subir para alcanzar la entrada del pozo es de casi 50 metros. 50 metros que tengo que escalar apoyando los pies en un muro y las manos en otro. Una caída sería mortal y no la resistiría. Debo intentarlo. Esta caída no es tratando de escapar y darse por vencido. Vamos. Lejos de ahí, 3 autos patrulla recorrían las calles velozmente, haciendo ulular sus sirenas que rompían el silencio de la noche. En uno de los autos patrulla, el sargento Norton permanecía con la mirada fija a través del parabrisas, descubriendo las primeras calles del barrio chino. Estamos llegando a la zona, sargento. Sí. Es ahora cuando va a dar principio la cacería de un asesino. La cacería de Calimán. ¡Adelante! ¿Cuáles son los planes del sargento Norton para atrapar a Calimán? ¿Lo encontrará en su escondite y lo matará? ¿Y Calimán logrará salir del pozo en tan arriesgada manera de ejercer presión con los pies y manos sobre los muros del pozo? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.